El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, vacaciones, seguimos de vacaciones y seguimos con preguntas y respuestas. Una hora entera de usted, con usted y para usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, muy buenas noches. Es miércoles 4 de abril de 2012. Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y como siempre le tenemos lo que usted pide. En este caso, durante las vacaciones de Semana Santa, pues nos ponemos al día con las preguntas y las respuestas. Hay muchos temas pendientes, entre ellos están a punto de cumplirse 100 años del hundimiento del Titanic. Y obviamente vamos a tocar el tema. Recuerde que usted manda por medio del correo electrónico elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y recuerde en Twitter Enrique-Gane. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. José Antonio Ruiz Díaz, ¿cómo se formó el agua de la Tierra? Bueno, el agua de la Tierra primero existía ya en cantidades importantes en la nube que formó el sistema solar. Lo sabemos porque podemos ver otras nubes en donde se están formando nuevos planetas. Recuerde que hay un término por allí que ya hemos mencionado antes, próplidos. Los próplidos son los discos protoplanetarios. Es una próplido es una abreviación de, en inglés desde luego, de este término. Gracias al telescopio espacial Hubble y a las nuevas técnicas que se pueden aplicar a los telescopios terrestres y que permiten ver con gran detalle objetos lejanos, es posible ver manchitas en forma ovalada, que son nubes de gas y polvo que están colapsándose para formar nuevas estrellas y nuevos planetas. Tenemos ya bastante información sobre los próplidos. Le voy a dejar en Twitter algunas imágenes que puede usted descargar libremente del internet de estos famosos próplidos. Al estudiar la luz que viene de allí, tanto la luz visible como la invisible, uno puede encontrar la huella del agua. Las moléculas de agua en ciertas circunstancias emiten un tipo de luz muy peculiar, un color de microondas, que es un tipo de luz que no podemos ver, pero sí podemos detectar. Hay, así como hay muchos colores de luz visible, hay muchos colores de microondas. Las moléculas de agua emiten unos colores muy peculiares de microondas. Si usted los detecta en algún lado, sabe que allí hay agua. Y en muchos discos protoplanetarios se encuentra agua. Entonces sabemos que desde que se formó el sistema solar, ya había agua. Una parte importante del agua de la Tierra, del agua que estaba en la atmósfera original de la Tierra, se perdió como consecuencia de la actividad solar. Las estrellas jóvenes son muy irregulares. Hay un tipo de estrella muy particular, muy peculiar, le voy a dejar los datos en Twitter, que se llaman estrellas tipo T Tauri. La estrella T de la constelación del Toro es una estrella que varía mucho su luz y de manera muy irregular. Hay muchas estrellas así. Muchas estrellas que están variando continuamente de luz. Son estrellas viejas que se están muriendo. Pero también hay estrellas jóvenes, recién nacidas prácticamente, que tienen pocos millones de años de edad, que pasan por la misma situación. Las estrellas T Tauri son más o menos del tamaño que la del Sol. Se han encontrado muchas estrellas de ese tipo. La primera es la estrella T de la constelación del Toro. Por eso todas las estrellas que tienen las mismas características se les llama estrellas T Tauri. Así es como los astrónomos designan a las estrellas que van encontrando. Por ejemplo, si se encuentran con una estrella cuya luminosidad cambia con ciertas características y en cuyo espectro, es decir, cuando descomponen ustedes la luz con un prisma, aparece un arco iris con una serie de bandas negras, ese es el espectro. Si ustedes en el espectro de esas estrellas encuentran rayas que corresponden a ciertos elementos químicos, le llaman a esas estrellas cefeidas, porque la primera estrella que se encontró de ese tipo se encontró en la constelación de Cefeo. Las estrellas tipo T Tauri, o las estrellas T Tauri, para abreviar, son estrellas parecidas a nuestro Sol en tamaño, pero son mucho más jóvenes. Al estudiar a esas estrellas podemos darnos una idea de cómo era el Sol cuando era joven. Y al estudiarlas encontramos clara evidencia de inestabilidad. La estrella cambia la intensidad de su luz de una manera muy, muy notable. Además, de estas estrellas sale un viento mucho más intenso que el tenue, casi indetectable viento que sale de nuestra estrella. El viento de estas estrellas T Tauri seguramente arrancaría la atmósfera de un planetita como la Tierra. La Tierra probablemente perdió su primera atmósfera cuando era joven. Poco tiempo después se empezó a regenerar la atmósfera de lo que salía de los volcanes, que siempre han sido muy abundantes en la Tierra y seguramente eran más abundantes cuando la Tierra estaba más caliente, y además con los cometas. Los cometas son residuos cascajo cósmico congelado de la nube que formó el sistema solar. Están más allá de Neptuno los cometas. De vez en cuando alguno se sale de órbita, empieza a caer hacia el centro del sistema solar, y de vez en cuando alguno de ellos le pega a un planeta como la Tierra. En el pasado esto era mucho más común. Había más cascajo, había más pedazos que se salían de órbita y caían hacia el centro, y alguno de ellos le pegaba a la Tierra. Seguramente entre los cometas que le pegaban a la Tierra y el agua que estaba atrapada en las rocas que forman al interior de nuestro planeta, es que se empezó a formar la atmósfera actual y de allí salió el agua. Entonces con eso tenemos una idea más o menos clara de por qué tiene tanta agua la Tierra. ¿Por qué no se evapora el agua en el espacio? Es cuestión de la gravedad. Einstein demostró que el movimiento curioso que se ve con un microscopio incluso de juguete en una partícula de polvo que flota en el agua es consecuencia del impacto de moléculas. Se llama movimiento browniano. El movimiento browniano es conocido desde hace ya bastante tiempo. De hecho, el señor que lo descubrió, un botánico, pues se encuentra en los libros de historia desde hace mucho tiempo. El movimiento browniano se ve, repito, con microscopio de juguete y no tenía explicación. Einstein demuestra matemáticamente que es consecuencia de que existen moléculas, que la idea de que tenían los químicos desde hacía tiempo de que existían los átomos y que los átomos forman moléculas era cierta. Einstein fue la primera persona en demostrar, más allá de toda duda, que las moléculas existen y que por lo tanto los átomos existen. Antes que él, todo era ficción. Eso debió valerle un premio Nobel de Química. Yo sigo terco, pero no se lo dieron. Codos. Bueno, el movimiento browniano se hace más intenso con la temperatura. Eso pasa, y eso también lo dice Einstein, que porque mientras más caliente está un objeto, más rápidamente vibran las moléculas que lo forman. Hay una fórmula que fue originalmente desarrollada por Einstein y mejorada por el caballero que hizo el experimento que demostró que Einstein tenía razón, y que por cierto sí se llevó el premio Nobel, Perrin. Esta formulita le dice a uno a cuántos kilómetros por segundo se mueve una molécula de agua que está, digamos, a 20 grados centígrados, o a 30 grados centígrados, o a 100 grados centígrados. La velocidad de una molécula de agua, incluso a 100 grados centígrados, es muy inferior a la velocidad de escape de la Tierra. Para que un objeto se salga de la Tierra y no vuelva a ser atraído desde la superficie o desde cerca de la superficie de la Tierra, y no vuelva a ser jalado hacia atrás por la fuerza de gravedad de nuestro planeta, ese objeto tiene que moverse a unos 11, poquito más de 11 kilómetros por segundo. Las moléculas de agua, incluso a 100 grados centígrados, no se mueven tan rápido. Las moléculas de agua no pueden escapar al espacio por eso. Lo que sí pasa es que cuando algunas moléculas de agua llegan a gran altura, son destruidas por la luz ultravioleta que viene del Sol. El hidrógeno se pierde en el espacio y el oxígeno se apila para formar unas moléculas que se llaman ozono, de las que ya han oído hablar ustedes antes. Hacemos un corte y continuamos con esta y otras preguntas. El explicador continúa después de un corte. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hablábamos del ozono. Acuérdese que el ozono forma varias capas, a unos 40 kilómetros de altura algunas de ellas. El ozono tiene la peculiaridad de que es opaco a la luz ultravioleta, atrapa la luz ultravioleta del Sol. Solo una pequeña cantidad de esa luz ultravioleta llega a la superficie. Las moléculas de agua no escapan de la Tierra, pero son destruidas lentamente por la luz del Sol. ¿Por qué sigue habiendo tanta agua en la Tierra? Porque hay una cantidad muchas veces mayor de agua atrapada en el manto de la Tierra. El manto es esta masa de lava ultraviscosa que se mueve lentamente, que forma a la mayor parte de nuestro planeta. Las otras dos partes en las que está dividida geológicamente la Tierra son la corteza, que es delgadita, y el núcleo, que tiene aproximadamente la tercera parte del diámetro de la Tierra. La mayor parte del volumen de nuestro planeta se encuentra en el manto, montón de lava caliente que se mueve muy lentamente y que tiene atrapada agua. Hay muchas moléculas de agua en ese material. No es un accidente que de los volcanes siga saliendo agua. Esa agua puede provenir de los océanos, se cuela por las rocas, llega hasta la lava y luego sale por la boca de un volcán, y también viene de la que se encuentra atrapada químicamente en el manto de la Tierra. ¿Es el material radioactivo dentro de la Tierra lo que mantiene caliente al núcleo y al manto? Sí, en parte. ¿Hasta qué punto? Es todavía objeto de discusión, pero parece que en buena parte la descomposición radioactiva de uranio, por ejemplo, y otros elementos radioactivos, es de los principales responsables por mantener a la Tierra caliente fuera de la corteza terrestre. Además, la corteza actúa como un aislante muy bueno que impide que el calor salga fácilmente. Como consecuencia de eso, el calor se queda atrapado en la Tierra y puede quedarse atrapado por millones y millones de años. Se encontró vida en el lago Vostok de la Antártida, del agujero que los rusos tardaron mucho en hacer. Bueno, déjeme decirle primero qué es el lago Vostok, si usted no ha leído sobre este asunto. Al estudiar con satélite y con otras técnicas avanzadas la cubierta de hielo que hay en la Antártida y en otras partes del mundo, los científicos han encontrado evidencia de lagos que se encuentran tapados por grandes capas de hielo. Se han encontrado cuando menos 140 lagos de este tipo. De todos los lagos que están cubiertos por hielo, el más grande es el lago Vostok. Vostok significa este. Y Vostok también fue el nombre de una de las primeras naves espaciales tripuladas. No sé si se acuerda quiénes se subieron a los primeros Vostok. Acuérdese que las primeras palabras que se hablaron en el espacio fueron rusas. Bueno, el término Vostok se ha utilizado en muchas otras ocasiones. Hubo un barco tripulado por un almirante, Fabian von Fellinghausen, que a pesar de su apellido era ruso, y que fue uno de los primeros descubridores de la Antártica como continente. Así se llamaba su barco, el Vostok. Para recordarlo, con justicia, los rusos que utilizaron varias técnicas para descubrir este lago, bautizaron al lago como lago Vostok. Es de forma irregular, es alargadito, de lejos parece como una sonrisa. Tiene 250 kilómetros de ancho en su parte más ancha, en su parte más ancha tiene 50 kilómetros. Su profundidad promedio es de 344 metros y no se sabe cuál es la parte más profunda. Anda entre 500 y 900 metros, no se ha podido determinar todavía con detalle. Este lago tiene mucho, mucho interés para muchos científicos. ¿Por qué? Bueno, para comenzar, es probable que el lago lleve aislado del ecosistema terrestre entre 15 y 25 millones de años. Desde que fue cubierto por hielo, hace entre 15 y 25 millones de años, no estamos seguros, este lago no ha tenido contacto directo con la atmósfera terrestre y cualquier organismo que pudiera vivir allí no ha tenido contacto con el ecosistema terrestre. Sería interesantísimo saber si la vida puede sobrevivir allí a una temperatura de 4 grados centígrados. El agua se hace casi viscosa a esa temperatura poco antes de congelarse. La presión es 350 veces superior a la que hay en la superficie terrestre. Es una presión verdaderamente bestial, 350 atmósferas. Parece que hay mucho oxígeno disuelto en el agua del lago Vostok. Habría que ver por qué. En pocas palabras, el lago Vostok es un lugar interesantísimo porque está sometido a condiciones extremas y ha estado así desde hace, cuando menos, más de una docena de millones de años. Si se encuentra vida allí, sería sensiblemente diferente a cualquier otra forma de vida que hay en la Tierra. si nosotros vemos cómo evolucionó la vida en esas condiciones y lo comparamos contra la evolución de la vida que ya conocemos, podríamos aprender mucho más sobre la evolución. Y eso podría tener un montón de consecuencias. Si entendemos mejor la evolución, podemos entender mejor cómo funciona la maquinaria molecular de todos los seres vivos, incluyendo la nuestra, y vamos a tener más conocimiento para poderle meter mano. El día en que le metamos mano a la maquinaria genética nuestra con conocimiento, quién sabe cuánto tiempo falte para eso, vamos a poder eliminar el cáncer, vivir perfectamente sanos sin vacunas, acabar con el envejecimiento, hacernos crecer una mano si la perdemos en un accidente. Todo eso está perfectamente dentro de lo lógico, asumiendo que llegamos a tener suficiente conocimiento sobre nuestro material genético, y para eso necesitamos ver cómo funciona. Y una buena manera de ver cómo funciona es comparar cómo ha funcionado el material genético que gobierna la evolución en un ambiente como el lago Vostok y en otros ambientes como los que conocemos. Por eso tanto es uno de los muchísimos puntos de interés para penetrar hasta el lago Vostok. Ahora, el 2 de febrero de este año, un equipo de científicos rusos dijeron que habían logrado perforar hasta el lago Vostok, que habían sacado, metieron un tubo de metal, lo clavaron en el hielo y lo sacaron. Ellos dicen que lograron sacar un tubo de hielo, lo que queda dentro de este popote de metal cuando lo clavan en el hielo, de 3.768 metros de largo. Dicen que lograron romper la corteza y llegar hasta la superficie del lago Vostok. El problema es que el aparato que se usa para perforar no sirve para sacar muestras. Una vez que lograron hacer la perforación, la tienen que asegurar para que no se vaya a tapar de nuevo el agujero, y ya luego meten aparatitos para buscar vida, para medir la temperatura, bla, bla, bla, bla. El problema es que lo más que pudieron hacer fue sacar un poquito de agua que estaba derretida y que se acababa de congelar, agua proveniente del lago Vostok, antes que terminara la temporada de perforación. Al regreso del corte le digo por qué pasó esto. El explicador continúa después de un corte. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. El clima en la Antártica es desde luego extremo, hace un frío de los mil demonios, y además, para los que vivimos en el hemisferio norte, tiene un clima volteado de cabeza. Claro está, la gente que vive en el hemisferio sur debe pensar lo mismo de nosotros. Y no estarían tan errados después de ver cómo estamos. Bueno, para aquellos de ustedes que nos hacen el honor de escucharnos, por ejemplo, en Argentina o en Chile, es claro por qué los rusos tuvieron que suspender sus trabajos en el mes de febrero de este año. Después de mucho trabajo y de, eso es lo que dicen ellos, de haber perforado hasta la entrada del lago Vostok y de haber recuperado un poquito de agua recientemente congelada, ellos creen que se trata de agua del lago Vostok que empezó a salir por el tubo debido a la presión y se congeló. No saben si realmente viene del lago Vostok o no. Bueno, sea como sea, después de conseguir eso, los rusos tuvieron que abandonar el lugar porque se les vino el frío, verdadero frío antártico, por la llegada del invierno. Acuérdese que las temporadas del año están invertidas en el hemisferio sur desde nuestra perspectiva. Cuando es verano aquí, allá es invierno. Cuando es primavera aquí, allá es otoño. Empezó el otoño antártico, y el otoño es en la Antártica es muy desagradable, a menos que esté usted completamente aislado de los elementos y que tenga usted lo suficiente para mantenerse vivo y cuerdo durante muchos meses. Cuando llegue el invierno, el sol se pone y no vuelve a salir en 6 meses. Bueno, de hecho se pone a mediados del otoño y sale a principios de la primavera. El clima en la Antártica obligó a estas personas a sellar el agujero que hicieron, nada más por arriba, y a regresarse. Planean regresar a finales de este año con un robotito que quieren que nade por el interior del lago. Si hay vida en el lago Vostok, se va a encontrar a gran profundidad. Lo más probable es que se encuentre cerca del fondo, donde hay algo de alimento. va a ser un reto padrísimo el crear un aparatito que sea capaz no solamente de soportar la presión que hay a quizá unos 500 metros de profundidad por debajo de la superficie del lago Vostok. La presión va a ser mayor porque arriba del lago Vostok hay casi 4 kilómetros de hielo presionando contra el lago. La presión sumada del hielo más la presión del agua debe ser fabulosa. Hay que diseñar un aparatito que sea estéril para no meter microorganismos en un lugar que no ha recibido microorganismos, ni aire, ni ninguna otra contaminación proveniente del resto del ecosistema en cuando menos 15 millones de años. Y además ese robotito, que tiene que estar perfectamente estéril, tiene que soportar todo lo que el lago Vostok tiene que ofrecer. ¿Por qué es interesante esto? Porque de encontrarse vida, vamos a poder comparar la evolución de la vida de ella con la vida de acá. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Nos va a dar muchas claves para entender cómo funciona el material genético y cómo va evolucionando. Y eso va a tener unas aplicaciones verdaderamente espectaculares. Imagínense que como consecuencia de ese conocimiento eventualmente vamos a poder detener el proceso de envejecimiento por completo. Parece que es posible. A lo mejor es espantosamente difícil, pero parece que es posible. O cuando menos retrasarlo mucho. Acabar con un montón de enfermedades. Estas personas entonces esperan regresar a finales de este año, cuando el clima vuelva a ser más o menos tolerable, para poder tomar muestras, meter robotitos y ver qué más hacen allí en el lago Vostok. Va a ser un trabajo bastante complicado porque es enorme el lago y ellos lograron hacer un agujerito chiquitito. Van a tener que diseñar un robot que pueda viajar por muchos lugares diferentes, que pueda nadar a distintas profundidades en un lago muy profundo, y que sepa tomar muestras y que pueda traer esas muestras sin contaminar hasta donde viven los seres humanos, donde vivimos nosotros. Va a ser un trabajo realmente interesante, realmente difícil, y de él vamos a platicar cuando llegue el momento. Seguimos. Hola Enrique y María, hace algunos meses que los escucho. Gracias por lo que comentas. Soy estudiante de biología en la Facultad de Ciencias. Mi primera pregunta es si usted, Enrique, imparte alguna materia en la facultad. No, di clases en la universidad como ayudante profesor cuando estaba terminando la carrera, y fuera de eso mi única relación con la UNAM en todos estos años ha sido como profesor durante los primeros 3 años del diplomado de divulgación de las ciencias. Ya después se acabó la relación con la UNAM y desde entonces no ha habido otro contacto con esa institución. Dice, la segunda pregunta es sobre la psicología cuántica. Hace poco me enteré por medio de un maestro de física sobre su existencia. Me pareció sumamente interesante y me gustaría que explicara más al respecto. Por último, quisiera sugerir para los programas matemáticos el diseño inteligente. Bueno, gracias por tu carta, desde luego. La psicología cuántica no es una disciplina científica. Tiene que ver con una persona, Robert Anton Wilson. Tiene que ver con un entendimiento hasta cierto punto incompleto de lo que es la mecánica cuántica. Una cosa que realmente llama mucho la atención a todas las disciplinas científicas de la mecánica cuántica es que aparentemente uno puede crear la realidad a voluntad dentro de ciertos límites. ¿Cómo? Bueno, simplemente dice la mecánica cuántica que lo resultado de un experimento cuántico se decide cuando alguien escoge que quiere observar algo. La primera vez que apareció esta idea en el mundo científico, desesperó tanto a algunos científicos que propusieron ejemplos burdos para tratar de desacreditar estas ideas. Seguramente han oído hablar del gato de Schrödinger. Schrödinger en alguna ocasión dijo, ¿saben qué? Todo este rollo de la mecánica cuántica, y hay que decir que él fue uno de los grandes, de los más grandes desarrolladores de la mecánica cuántica, premio Nobel de Física, un tipo con una historia además de mucha cultura, pero en una situación muy dura, muy difícil. Le tocó vivir los peores momentos de Alemania en la posguerra, me refiero a la posguerra de la Primera Guerra Mundial, y bueno, ya platicaremos de él en otra ocasión. Él, para poner en ridículo las ideas que él mismo había impulsado, dice: ¿saben qué? Imagínense que yo meto un gato dentro de una caja de la que no puede salir y entrar nada, ni la gravedad, ni partículas subatómicas, ni nada. Esta caja está completamente aislada del universo. Yo meto a un gato, un martillo, un cablecito pequeño y una cápsula con cianuro y un átomo de uranio. Cuando reviente el átomo de uranio, se rompe el cablecito, el martillo cae, rompe la cápsula de cianuro y el gato se muere. La mecánica cuántica dice, y sí lo dice, que mientras esta caja esté completamente aislada del universo, el gato al mismo tiempo está vivo y muerto. Vive en lo que se llama una superposición de estados. Y que en el momento de abrir la caja, cuando la caja entra en contacto con el resto del universo, al azar se decide si el gato está vivo o muerto. Esto como que no suena lógico, ¿verdad? Suena una estupidez, pero no lo es. Le voy a decir por qué al regreso del siguiente corte. Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Esta extraña idea de Heisenberg, el famoso gato de Schrödinger, confundo Schrödinger con Heisenberg por momentos. Los dos fueron tipos súper brillantes, los dos hicieron trabajos muy parecidos y los dos no se soportaban. Bueno, ya esa es otra historia. El gato de Schrödinger es un ejemplo de algunas de las ideas más curiosas y aparentemente torcidas de la mecánica cuántica. Tan torcida que a Schrödinger le parecían ridículas estas ideas y las quiso ridiculizar con el ejemplo del gato. Digo, eso de que el gato de pronto esté muerto o vivo por el solo hecho de levantar la tapa de la caja suena absurdo. El gato, si está muerto, es que ya murió el gato hace rato. No es que el universo haya decidido en ese momento al azar que el gato debería estar muerto. La mecánica cuántica, cuando describe fenómenos subatómicos, matemáticamente es perfectamente coherente. Pero cuando uno describe con palabras lo que dice la mecánica cuántica, con frecuencia uno encuentra paradojas. Pero el problema no está en que la mecánica cuántica sea absurda, es decir, que sea real pero no sea autoconsistente. El problema está en que las palabras son insuficientes para describir lo que dicen las matemáticas. No hay nada de mágico en el concepto de la duplicidad de estados. Un gato no puede estar vivo y muerto al mismo tiempo en la realidad, porque esta duplicidad de estados solamente puede afectar a una partícula subatómica que no está en contacto con nada más. En el momento en el que esa partícula subatómica interactúa con alguna otra cosa, con las paredes del recipiente que la contiene, con alguna otra partícula que flota por allí, con una partícula de luz que pasa en su camino, en ese momento desaparece la duplicidad de estados. Un gato no podría vivir y morir al mismo tiempo, no podría vivir en esa duplicidad de estados, porque un gato está hecho de millones de millones de millones de millones de millones de partículas que están interactuando unas con otras. Cuando una partícula interactúa con otra, se comporta como una partícula normal. Es solo mientras viaja sin tocar a ninguna otra cosa y sin ser tocada por nada, incluyendo una partícula de luz, que un pedacito de materia, por ejemplo un electrón, puede tener su eje orientado hacia arriba y hacia un lado al mismo tiempo. Si una partícula puede estar en una situación no definida, en la orientación de su eje de rotación, por ejemplo, mientras no toque alguna otra cosa. En el momento en que toca otra cosa, en ese momento la partícula adquiere una orientación definida para su eje de rotación. Con base en este mal entendimiento, en este entendimiento incompleto sobre lo que dice la mecánica cuántica, se ha creado toda una nube de ideas que en colectivo, para nosotros los escépticos, se le llama el misticismo cuántico. Mucha gente cree que en estas locuras de la mecánica cuántica se puede encontrar el secreto de la conciencia, y peor aún, el secreto de cómo con la conciencia usted puede alterar lo que pasa a su alrededor. Con el solo desear puede curar el cáncer, o puede hacer que le vaya bien. Ese misticismo cuántico es peligroso. ¿Es posible mejorar la situación de uno? Sí. ¿Es posible curar el cáncer? Sí. ¿Es posible mover montañas? Sí. Pero no con la fe, con el conocimiento. Con el conocimiento se puede hacer lo que usted quiera, siempre y cuando tenga paciencia y disciplina para adquirir ese conocimiento. Claro está, si lo que quiere hacer es muy grande, un ser humano no basta. Necesita una colección de seres humanos pensando juntos para construir un cohete que va a la luna. Si es posible ir a la luna. Y es posible cambiar de lugar una montaña. Claro que sí. Es más, puedo hacer desaparecer una montaña así. Necesito una bomba de hidrógeno. Pero claro que puedo hacerla desaparecer de golpe. Puedo hacer aparatos que vuelan y que hacen que a los pájaros se les caiga la baba de envidia. Pero para eso necesito conocimiento. Y de alguna manera el misticismo cuántico quiere brincarse eso. El curar el cáncer simplemente con la voluntad y la concentración. El cambiar la suerte de un individuo, que de pronto se le llenen las bolsas de dinero, simplemente concentrándose. Eso es absurdo. El problema es que estas ideas se han hecho cada vez más y más dispersas, y cada vez usan descaradamente más y más a la ciencia para sostenerlas. Mire, hay por ahí una película malísima que se disfraza de buena película, que se llama ¿Y usted qué? Sabe, no sé si conoce la película, dice ¿Y usted qué? Y luego una bola de símbolos, como para decir ¿Usted qué? Sabe. En esa película salen un montón de personas con su letrerito abajo como si de veras fueran grandes científicos. Son indistinguibles las presentaciones que se hacen de estas personas que las presentaciones que se hacen en el Discovery Channel de científicos de verdad. Están sentados con el mismo ángulo, abajo les aparece un letrerito y su título, y están diciendo puras necedades, pero están rebuznando, Chihuahua, rebuznando a gritos, a grito pelado. Mucho de lo que se dice con respecto al misticismo cuántico, en donde queda involucrada la psicología cuántica, tiene un inicio válido. Por ejemplo, Roger Penrose es un científico de esos que les encanta sacudirle el tapete a sus colegas. Ya le he platicado el caso de Sir Fred Hoyle. Fred Hoyle fue un tipazo, un científico de primera línea, que fue especialmente reconocido por la gran comunidad científica porque se equivocaba en casi todo lo que decía, pero lo hacía de una manera gloriosa. Proponía teorías que eran tenían que estar mal, las teorías de Hoyle, pero las presentaba tan bien que toda la comunidad científica tenía que ponerse a trabajar para demostrar que el tipo estaba equivocado, y en el camino averiguaban muchas cosas. Fred Hoyle sí le atinó a varias cosas muy importantes. Él fue la persona que demostró que muchos elementos químicos se forman en supernovas. Fue una contribución valiosísima. Nada más por eso el señor debería estar en los libros de historia. Pero fueron más importantes las contribuciones que hizo al equivocarse, al decir cosas que a la mera hora no resultaron ser ciertas, pero que ayudaron a impulsar el desarrollo de la ciencia. Hoyle, además, entre otras cosas, fue un gran escritor de ciencia ficción. No escribió muchas novelas, pero eran buenas. Y además fue un gran divulgador de la ciencia. Hablaba muy bien en radio el señor. Es un tipazo, Fred Hoyle. Bueno, Roger Penrose está en la misma categoría. Le encanta decir cosas que suenan a necedad, pero que son difíciles de demostrar que son necedades. Y pone a trabajar a mucha gente. De esto y más, al regreso del siguiente corte, sí. En un minuto regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem, y María de los Ángeles Aranda. El Explicador. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. La mecánica cuántica ha abierto nuevas rutas para la filosofía, definitivamente. Exige preguntarnos con detalle qué significa que entendemos algo. Exige que respondamos con el mayor detalle posible qué significa que algo sea lógico. La mecánica cuántica trabaja sobre los aspectos más fundamentales del universo, al igual que la teoría general de la relatividad. Al estudiar estas teorías, inevitablemente acabamos por preguntarnos sobre nuestra capacidad para entender al cosmos. Una capacidad que depende del fenómeno más misterioso de todos, que es la conciencia. Es por esto que algunas personas, algunas grandes personas del mundo de la ciencia, llegaron a interesarse en las conclusiones a veces un tanto místicas basadas en la mecánica cuántica. Una de las primeras personas en caer en esta trampa fue nada más y nada menos que Wolfgang Pauli, un supercerebro de los grandes cerebros del mundo de la física, con un carácter de la patada. Ya le he platicado que era grosero, respondón, agresivo, ácido. Una de las tantas anécdotas que se cuentan de Pauli dice que en una ocasión había un congreso, se estaba presentando algunas teorías, se para Einstein, hace una presentación formal, muy brillante, y de pronto se para el sonso de Pauli, que era un chamaco en aquella época, y dice: bueno, esto que dijo el señor Einstein, no es tan estúpido, no está demasiado mal, no es tan idiota. Déjenme decir cómo creo que se podría hacer mejor. Einstein, ya le he contado, nada más se mordió los labios para no botarse de risa y se hizo muy amigo de Pauli. Supo soportar su carácter. Era un tipo brillantísimo, Pauli, y sí como que le coqueteó a la idea de que a lo mejor el hecho de que somos conscientes dependía de algún extraño fenómeno cuántico y que eso podría explicar por qué algunas personas creen que cuando uno se muere puede uno seguir viviendo. Y de alguna manera la conciencia se queda atrapada en el espacio cuántico o algún rollo de esos. Bueno, no llegó a nada y ya se murió Pauli y pues nadie lo ha vuelto a ver desde entonces. Así que no parece haber sobrevivido a la experiencia. Roger Penrose, la persona de la que estábamos hablando hace un momento, es la versión moderna de Fred Hoyle. Si Roger Penrose, matemático, físico, muy respetado, ha hecho un trabajo valiosísimo, entre otras cosas, se ha trabajado en la Universidad de Oxford, donde no dejan entrar a cualquier menso. Tiene usted que ser un menso muy reconocido para trabajar en esa universidad. Ha ganado varios premios muy importantes. Amigo de piquete de ombligo de Stephen Hawking, filósofo, con un trabajo de divulgación maravilloso, etcétera, etcétera. Pero también es de las personas que le gusta proponer ideas locas, extrañas, torcidas, también presentadas, que es necesario ponerse a trabajar muy duro para demostrar que Penrose está mal. Está en el mismo grupo que Fred Hoyle. Y pues sí, habla de cosas como que la conciencia podría deberse a fenómenos cuánticos que ocurren en la sinapsis. Acuérdese que el cerebro está hecho principalmente de neuronas. Hay otras celulitas por ahí que también contribuyen al funcionamiento de las neuronas. Las neuronas no se tocan. Los impulsos nerviosos que circulan de una neurona a otra llegan hasta el punto en donde casi se tocan dos neuronas. A ese punto en donde hay casi contacto se llama sinapsis. Y ahí ocurren fenómenos químicos que hacen que los impulsos pasen de una neurona a otra. Él llegó a decir, y además de una manera muy formal, muy bien presentada, en libros como La nueva mente del emperador, que fue un clásico de la década de los 80s, Las sombras de la mente y otros libros, ha llegado a decir, basándose en algunas observaciones muy interesantes, que debe existir algún fenómeno cuántico asociado con la conciencia. A lo mejor tiene algo de razón, quién sabe. A lo mejor es una muy buena especulación, bien planteada, que a la mera hora va a resultar ser falsa. Ahora, una cosa es el trabajo de Penrose, que de alguna manera huele, algunos amigos míos dirían, apesta a misticismo cuántico. No tiene ningún fundamento real, tiene algunas ideas basadas en observaciones, pero no hay forma de demostrar que lo que dice este hombre es correcto. Hay otros personajes importantes, Fridtjof Capra, que escribió un libro muy famoso, El Tao de la Física, David Bohm, también un físico muy importante, ya hemos platicado de él, que escribió un libro en la década de los 80s, en donde habla del orden natural de las cosas en el universo. La realidad es que muchas de las ideas que se han presentado en estos libros, en donde se implica de alguna manera que la conciencia no es algo que suceda nada más en el cerebro, sino que está imbuida en la naturaleza cuántica del universo, han sido ampliamente criticadas por varias personas, y las críticas son muy fuertes, muy serias, y son críticas terminantes. Es decir, las cosas que han dicho, por ejemplo, Stephen Hawking en contra de estas ideas, en particular en contra de las ideas de Penrose, son muy fuertes. Y Penrose, que es un tipo completamente íntegro, en las últimas ediciones de sus libros incluye un capítulo con las objeciones de Hawking, con quien, le digo, se lleva de piquete de ombligo. Otra persona que ha criticado seriamente y con bases las perspectivas del misticismo cuántico es Steven Weinberg, ganador del Premio Nobel de Física, también un gran divulgador. Hay un libro que le he recomendado antes y nunca voy a dejar de recomendárselo. Se llama Los primeros tres minutos del universo. El apellido es Weinberg, con W-E-I-N-B-E-R-G. Weinberg, si lo quiere pronunciar así. Steven Weinberg, Los primeros tres minutos del universo, super libro. Él ha criticado continuamente las interpretaciones medio espiritualoides, vagas, mentirosas con frecuencia relacionadas con esta cuestión. De ahí en adelante otras personas, que ya no vale la pena mencionar aquí, han acrecentado la fantasía que hay con respecto a la psicología cuántica. La realidad es que la psicología cuántica es una idea que no puede aportar ningún experimento o alguna observación que permita decidir si es cierta o no. En pocas palabras, es pseudociencia. Y finalmente, la cuestión del diseño inteligente cae en el mismo espacio. Que hay evidencia de que por la estructura del universo y el fenómeno de la evolución es claro que alguien diseñó al universo. Lo siento, no. La teoría del diseño inteligente ha sido revisada con detalle, que no es una teoría, sino es un rollo filosófico, y se ha encontrado que es indistinguible a cualquier otro rollo religioso, no tiene ningún fundamento. Es algo importante porque es algo de lo que se habla frecuentemente, pero es algo que desde el punto de vista científico es completamente absurdo. Desde luego que vamos a tocar ese tema porque es un tema importante. Llegamos al final de este programa, pero no de las preguntas y respuestas. Seguimos mañana. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.